¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos aquí con mi buen Rodo. ¿Qué nos vas a recomendar esta vez, Rodo? Dinos, por favor. Volviendo al tema de historias que ya concluyeron y que fueron historias icónicas en la cuestión del universo DC, venimos con esta recomendación que tiene que ver con Linterna Verde, Black Knight, o La Noche Más Oscura, la como noche. Lo hicieron en español. Nos narra la historia sobre nuestro emblemático Green Lantern Hal Jordan. Así es. Cuando se ve enfrentado a esta invasión por parte de Black Hand y el famoso Anillo Negro. Así es. El anillo que recordemos, ese Anillo Negro tiene la capacidad de revivir a los muertos y de hacerlos como una especie de ejército zombie. Así es. También es muy loable, está escrita por Geoff Johns. Geoff Johns. Que creo que es el que mejor ha sabido manejar al Linterna Verde en la cuestión, en el ámbito moderno, en la época moderna. Y también muy importante destacar que sale toda la gama de colores del espectro de luz. Es decir, sale el Atlas con el anillo naranja. Así es. Sale Carol Danvers con el anillo rubio. El carmesí. Sale la famosa trigo índigo. La tribu índigo por primera vez aparece. Sale, pues, obviamente, pues, Sinestro con el anillo amarillo. Sale el grupo más querido por César, que son los anillos rosas. Exactamente, los de Carol Danvers. Exactamente. Está también Atrocitus con linternas rojos. Y Sign Walker con los linternas azules. Azules. De hecho, los naranjas nada más es uno. Así es, nada más la Fizz. Recordemos que el anillo naranja pertenece a la avaricia, por eso nada más hay un solo portador. Así es, exactamente. Una lectura muy recomendable, una saga muy bien trabajada. Vemos eventos que vienen arrastrando desde, igual, bueno, la icónica muerte de Superman. Tiene que ver en todo este desenlace que han tenido historias como esta. Es una historia realmente enlazada con todo lo que sucede, ha sucedido en el universo DC. Aparecen personajes de la talla de Batman, así es. Mujer Maravilla, Flash. Inclusive son portadores en cierto momento de algunos anillos. Eso es también importante destacar. Y también concluye algo muy importante, es la creación del anillo blanco. Así es. De hecho, pues el joven Hal Jordan tiene que ceder en algunas partes, ¿verdad? Para que pueda funcionar ese anillo blanco como lo esperan. ¿Cierto? Así es, una participación también muy importante de Sinestro, un personaje para mí muy icónico del universo Green Lantern, a veces para bien, a veces para mal, pero muy icónico muy dentro de él. Y esta lucha que siempre han tenido uno contra el otro, ¿no? Hal Jordan y Sinestro, por demostrar quién es mejor o quién es el que realmente tiene la razón. Efectivamente. No, y además déjame decirte que es una historia de las más icónicas de Linterna Verde, por eso se llama La Noche Más Oscura, que viene dentro del juramento de los Linternas Verdes. Es esa frase, así que realmente es una lectura bastante bien llevada y además no se hace pesado. ¿No? Es bastante digerible, muy rápida que se pasa esta lectura y esta historia con el joven Hal Jordan Linterna. Así es, el arte también muy digno de destacar, muy bien hecho el arte por parte de Don Mankey, me parece, y Ivan Reis, creo también. En este caso, genial su concepción de todo este universo y de toda esta gama de extraterrestres que también dominan en la cuestión linterna. Y ahora esta parte de la historia de Black Hand también es muy cruda, pero también no deja de ser buena e interesante. Así es, esto de La Noche Más Oscura es una recomendación más de Rod. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa